Cierra tus ojos, no pienses nada. Vive, pon atención a cada palabra. Y escucha, de ti depende lo que quieras ver. A tu alrededor, o de lo que sientas puedas entender. Realidad o ficción, oh, dentro de tu interior, oh, hay confusión, hay confusión. Por lo que vives hoy, por lo que vives hoy. Te digo, del despertar, sincronizo todo para el tiempo existencial y poder lograr este gran motivo por el cual me toco estar y encontrar todo lo que se ha perdido. Contacto divino, tuvo mi tengo que ceder para vivir mi destino. Te invito conmigo, yo te protegeré. No me digas no, no me niegues este amor. Es una conexión de amplio amor. La desilusión que habita en nuestro exterior. Es una conexión de nuestro amor. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Quiero tenerte, besarte, tenerte aquí. Quiero que estés junto a mí. Solo así, te digo que yo quiero tenerte así para amarnos al fin. Y así, que diga que me importa lo que digan hoy. Yo te amo y quiero que estés conmigo. No me digas no, no me niegues este amor. Es una conexión de amplio amor. La desilusión que habita en nuestro exterior. Es una conexión de nuestro amor. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Escúchame, baby, mi amor. Una vida que hay que comprender, avanzada para un nuevo ser. Yo ya se la hacía Rastaman de Gap. No me digas que la escuela, el trabajo, el dinero ya es nuestro amor. No me digas que los chismes ahora son más que nuestro amor. Que yo te digo, te quedas o te marchas atrás, atrás. Te vas o estás conmigo, amor. Te digo y te lo explico yo. Yeah. Te vas o estás conmigo, amor.